en donde una de las luchas indígenas otomís más representativas de la entidad, que han mantenido la defensa de su territorio ante la autopista concedida a una de las empresas consentidas del gobierno federal, concretamente al grupo Tella. Le dejamos la voz al compañero representante del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra del pueblo de Huitzilapan. Aquí está presente. Jamadí, Juada, Asha, Juada, Ashanjú, Lugó, Quina, Amundo, Satayishiki, Rangoa, Lugó, Tamilini, Ingrané, Quijijá, Galón, Erubiel, Toga, es que Quijijá, Vigbaño, Goto, Gamú, Juada, Lapucuá. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos los compañeros que aquí nos encontramos. Nosotros venimos de Huitzilapan, un pueblo originario, un pueblo otomí del Estado de México. Venimos a decirle a estas personas de la Suprema Corte que no estamos de acuerdo en esta ley que quieren imponer en el Estado de México, porque nos van a hacer daño a todos los que estamos aquí, porque todos los que estamos aquí estamos resistiendo y estamos levantando la voz para decir que deroguen esta ley Erubiel, porque es una ley inconstitucional, porque quieren legalizar mucho más de lo que ya nos han quitado. Y ahora, en días pasados, lo pretenden imponer a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que los pueblos sí tienen dignidad y si están dispuestos a defender con su propia vida lo que verdaderamente les pertenece. Porque se están dando cuenta que ya le están quitando el miedo a todos los pueblos que están resistiendo. Y vamos a seguir resistiendo. Por eso estamos aquí, para decirle a estos ministros que se encuentran aquí, con esos altos sueldos de los impuestos de todos los mexicanos, que realmente es el momento de aplicar la justicia y decirles que deroguen esta ley Erubiel y que no se aplique tampoco a nivel nacional, porque a nivel nacional también están resistiendo y están luchando. A todos los hermanos que hoy nos encontramos aquí, les pedimos que no decaigamos, que no nos dejemos intimidar y que nos sigamos articulando para defender ese patrimonio que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, esos recursos naturales, que no nos dejemos engañar por esas dádivas que da el gobierno. Esos programas asistenciales, y que algo se les está doliendo es que el sistema político está perdiendo credibilidad en todo el país, y vamos a seguir luchando para que el gobierno pierda esa confianza, esa credibilidad que algunos han dejado engañar, y que el pueblo sea claramente el que defienda con su autonomía, con su dignidad, su territorio, sus recursos naturales, porque la tierra no se vende. ¡Vivos se los llevaron! ¡Rechazo total a la ley Erubiel!